Número 1. Ella tomó un curso de literatura griega el año pasado. Número 2. A Juan le dieron una beca que dura 3 años. Número 3. Le pidieron escribir una tesis como requisito para obtener la licenciatura. Número 4. Me lo dijiste tarde. Yo ya había comprado otro. Número 5. Ella le aseguró que su relación ya no tenía química. Número 6. Él se vistió muy elegante para asistir a la entrevista. Número 7. Los representantes del sindicato anunciaron que se les acabaron las propuestas a los de la empresa. Número 8. Teníamos una cita a las 4 de la tarde, pero la pospusieron para la semana que viene. Número 9. Una de las cosas que les modificaron tiene que ver con el seguro de salud. Número 10. No encontré el libro en la biblioteca, pero lo tenían en una librería. Número 11. Ella no quiso tomar el examen escrito de conducir ahora, porque no quiere tomar el examen práctico en invierno. Número 12. Pedro es un estudiante a tiempo parcial, porque tiene que trabajar para ayudar a su familia. Número 13. ¿Qué te parece el cortometraje que pasaron antes de la película? Número 14. Este horario de clases es mejor que el del semestre pasado. Aquel no me gustaba. Número 15. Me interesa el salario que pagan en esa compañía. Número 16. En la otra empresa donde trabajé, las vacaciones no eran pagadas. Número 17. Sergio domina 7 idiomas y está aprendiendo otros 3. Número 18. A Jaime lo pasaron a tiempo completo después del período de prueba de 6 meses, pero ahora no le gusta su trabajo. Número 19. No estoy seguro de cuántas referencias necesitas presentar. Creo que son 3 o 4. Número 20. Después de 5 años, los aumentos de sueldo son sustanciales.